45 minutos sobre las 11 de la mañana, venimos anunciándoles un encuentro informativo con la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gemma Pérez, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Ya decimos que nos íbamos a referir a ese desayuno de trabajo previsto para la jornada de mañana en las instalaciones de Movex, una cita que organiza Stenda, dentro de además lo que es el proyecto de la ITI. Se ha dado en llamar este ciclo de ponencias en diferentes puntos de la provincia, ITIX, y bueno, pues de ello, como decimos, y de otra serie de temas, aprovechando que tenemos a la máxima responsable de la Junta de Andalucía en la provincia dentro de estas áreas, pues vamos a abordar, como decimos, diferentes cuestiones relacionadas con el sector de la piel. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Gemma Pérez. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, jornada de trabajo, desayuno de trabajo mañana con el sector de la piel que organiza Stenda. ¿Con qué objetivos? Bueno, yo en primer lugar quiero, antes de entrar en materia, decir que soy una firme defensora del sector de la marroquinería, que además me siento gran conocedora de la calidad con la que trabaja el sector, y además soy una convencida de que todavía tiene un gran desarrollo y muchos recursos todavía este sector. A partir de ahí, efectivamente, mañana tengo un desayuno de trabajo con el centro tecnológico Movex y que organiza Stenda. Nosotros el objetivo al final es contarles al sector qué estamos haciendo desde Stenda y a través de la inversión territorial integrada. La inversión territorial integrada, por si alguien todavía no conoce esta inversión, que además conocemos como ITI, ¿vale? Esto es unos fondos excepcionales que Europa nos concede a la provincia de Cádiz por su situación de desempleo continuada en el tiempo. Y a partir de ahí concede el 5% de todos los fondos que tiene la Junta de Andalucía a esta provincia. Y eso significa, en euros, la casi totalidad, 400 millones de euros. A partir de ahí empezamos a trabajar y nosotros hemos delimitado proyecto a proyecto en qué vamos a gastar esos 400 millones de euros con un objetivo: cambiar el modelo productivo de esta provincia y sacarla de esa situación de desempleo que tiene continuada en el tiempo. Stenda son dos los proyectos que va a llevar a cabo y que ya están en funcionamiento en la provincia de Cádiz. Quiero recordar que es Stenda. Stenda nace en la Junta de Andalucía por la necesidad de cubrir a las empresas cuando salen a la internacionalización, es decir, a vender sus productos en el extranjero. Y para eso nace, y con ese objetivo nace Stenda. ¿Qué hace Stenda en Andalucía? Pues establece la hoja de ruta, es decir, le da apoyo institucional cuando sale al exterior a la empresa que quiere vender en el extranjero, y sufraga los gastos de alojamiento. ¿Qué estamos haciendo en Cádiz y a través de la ITI? No solamente, por supuesto, seguimos haciendo el mismo trabajo de acompañar institucionalmente y de establecer esa hoja de ruta, y sufragamos no solamente los gastos de alojamiento, sufragamos prácticamente la totalidad de los gastos que le supone una empresa salir al exterior. Necesitamos que sectores que tradicionalmente no han salido al exterior, ahora lo hagan. Y ese es el objetivo de ese desayuno de trabajo: contarles al sector que sufragamos todos los gastos, que los acompañamos. Cuando un empresario sale de manera individual y después lo hace con Stenda, es capaz de valorar cuál es el trabajo que hace Stenda, que está bien, es decir, valoro positivamente que el incentivo económico, pero lo que realmente es importante de ese trabajo que hace Stenda es ese apoyo institucional, esa hoja de ruta que te evita dar vueltas y vueltas y das en la diana sin necesidad de perder el tiempo y sin necesidad de perder tu recurso. Por otro lado, tenemos otro proyecto que es la oficina de Stenda. En Andalucía solamente había dos oficinas de Stenda abiertas, una en Sevilla y otra en Almería, y a principios de este año inaugurábamos la oficina de Stenda en Algeciras, ubicada allí, por su lógica, al lado del primer puerto de España, que es el puerto de Algeciras. Y ese es el objetivo: dar a conocer qué es lo que hacemos a través de Stenda, impulsar, incentivar y acompañar a las empresas a su salida hacia el exterior. El principal problema que tiene esta provincia, la principal lacra a la que se enfrenta, es que más del 90% de sus empresas tiene una media de empleados de entre 4 y 5 empleados. Y por tanto necesitamos ganar tamaño, ganar facturación, y una de los ejes principales que hará que lleguemos a ese aumento de facturación es principalmente la salida al exterior y la internacionalización. Pues Estenda, la Agencia Exterior de Promoción Exterior, con la que además ha trabajado estrechamente el sector de la piel, sobre todo hace unos años. Sí que es cierto que ha habido cierto paréntesis. Imagino que la reunión de mañana también va en ese sentido, para reactivar esa relación y también para redireccionar lo que son esas acciones conjuntas, ¿no? Porque se realizaron en su momento misiones comerciales a diferentes ferias, misiones comerciales inversas. Los mercados van cambiando, las relaciones comerciales también, así que se trata, supongo, de ver las necesidades actuales y bueno, pues según esas necesidades que muestren los propios empresarios, por ahí diseñar las acciones del próximo año, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos ahora inmersos en un plan de internacionalización con el sector de la marroquinería. Hasta la fecha, la oficina de Estenda, como decía, son 89 empresas las que ha atendido en Cádiz y 10 asociaciones, entre las que se incluye En Piel y La Piel. Y en este, dentro de este plan de internacionalización y de estas acciones de internacionalización que estamos apoyando a través de Estenda, 27 empresas de la garitana de la marroquinería se apoyaron durante el año 2016. El sector de la marroquinería es líder en Andalucía en exportaciones. Son 150 empresas las que gaditanas que venden al exterior y que están realizando un magnífico trabajo. El destino fundamental del sector de la piel en el exterior, el 62% de las exportaciones que salen de esta provincia en el sector de la piel de la marroquinería se dirigen a Francia. Ese es el principal trabajo que estamos realizando de Estenda. Pues datos que, si le parece, enseguida más vamos a abordar también desde el punto de vista de la contratación sobre el sector de la piel, digo, abundando en lo que es la industria marroquinera, pero por seguir un poco con el desayuno de trabajo mañana, decir que además se encuadra dentro de lo que es un ciclo de ponencias. Mañana, bueno, pues llega hasta Ubrique, igual que, bueno, pues también, si no me equivoco, el estreno fue en Jerez, y hay, bueno, pues media docena de citas previstas dentro de un ciclo de ponencias denominado ETX, ¿no? Efectivamente, mira, a ver, por un lado, Estenda y lo que os he contado, oficina de Estenda y el Business Cluster, que son las misiones y el acompañamiento en la salida al exterior. Por otro lado, a través de Andalucía Emprende, que lo que hacemos es potenciar el objetivo principal de Andalucía Emprende, el fomento del emprendimiento, estamos llevando a cabo el ciclo de ponencias ETX. Los ETX lo que vienen a es una serie de 6 ponencias en las que vamos a tratar sector a sector, y en la que pretendemos traer a un ponente excelente que se dirigirá a unas 70 o 80 empresas, entre empresas, empresarios, asociaciones, y todo el tejido productivo de esta provincia. Nos dirigimos a ellos contándoles cuál es el talento de esta provincia. Yo estoy convencida, el próximo 5 de septiembre está previsto que sea la ponencia, que sea el ETX en Ubrique, que estamos buscando un espacio ideal, que además con un ponente de máximo nivel, y que venga a contarnos lo bien que trabajamos aquí, que Ubrique puede competir y está en la línea, en el primer ranking, con cualquier lugar del mundo. Y estoy una convencida de que cómo se trabaja la piel en Ubrique no se trabaja en ningún lugar del mundo. Y por tanto, alguien tiene que venir a decirnos: señores, sois los mejores haciendo esto. Y ese es el principal objetivo que queremos cubrir con los CTX. Muy bien, entonces ya decimos, hay que distinguir ambas citas, la jornada de mañana, jornada de trabajo con Estenda, podría también servir de anticipo a lo que será, ya decimos, esa cita prevista para el 5 de septiembre en Ubrique. Sí, el 5 de septiembre por la tarde, en principio, está previsto y todo lo estamos enmarcando hacia esa fecha. Y ya que estamos hablando del sector de la piel, sí que me gustaría preguntarle a la delegada sobre los datos, y además como responsable de empleo, ¿no?, en la provincia, con los que cuentan sobre el sector de la piel en estas últimas fechas. Bueno, la piel es responsable de cubrir que tenga hoy, y según los datos de paro registrado en el mes de junio, en torno a un 50% menos de paro industrial que el registrado en el año 2008. Ese porcentaje es espectacular y no tenemos otro precedente con otro sector en la provincia de Cádiz. Significa que en torno a 5.000 empleos genera un sector en una ubicación donde no existiría lo que existiría serían unos datos de desempleo enormes si no tuviéramos este sector trabajando como se trabaja y haciendo el papel tan fundamental que desempeña en cuestiones de empleo. En ese sentido, la verdad es que quería comentarle unos datos que llegan desde ASEFMA, la asociación a nivel nacional, ¿no? La Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, que entre sus conclusiones sobre lo que son los datos sectoriales de la marroquinería del año pasado, es cierto que son datos a nivel nacional, pero bueno, Ubrique supone casi el 50%, ¿no?, de esa producción, y habla directamente de que la recuperación de los niveles de producción se ha hecho patente en zonas tradicionales de fabricación de productos de marroquinería, como en el caso de Ubrique, donde las grandes marcas internacionales han regresado a fabricar allí. Dice: la relocalización de la producción que se lleva dando en los ejercicios supone una nueva industrialización de esa zona, con el consecuente aumento de la demanda de mano de obra con cierto nivel de especialización. Un poco va en esa línea, según esos datos, ¿no?, que nos acabas de destacar, de un 50% menos de... Esos datos justifican que cuando en el 2010 la marca vuelve, ¿vale?, pues a partir de ese momento se empieza, la generación de empleo ha conseguido porcentaje del año 2008. Es decir, hay un impasse entre la crisis en el sector, no se provoca como... No se produce en el mismo momento que en el resto del mundo, sino que realmente nosotros en el sector de la marroquinería sufrimos esa pérdida brutal de empleo cuando las marcas se marchan. Y además se marchan y vuelven precisamente motivados por la calidad con la que se trabaja en Ubrique y que no encuentran en los mercados asiáticos. En ese sentido, también estamos inmersos y a través de la ICI en Ubrique Creativa, ¿vale? Ubrique Creativa es una serie de acciones que vamos a poner en marcha con el sector de la piel, de donde está precisamente englobada la internacionalización, o bien una orden específica desde la agencia IDEA para atender a las empresas del sector de la piel. Y nosotros acabamos de sacar, la agencia IDEA acaba de presentar, de anunciar, de publicar la convocatoria de dos órdenes, una de Imagen AGI y otra de inversión y creación de empresas, y aparte de esas dos, a la agencia IDEA va a sacar una específica para el sector de la marroquinería. Eso es una de hasta 13 acciones que lleva contemplado este Ubrique Creativa, donde insistimos, lo que creemos es que Ubrique tiene muchísimo más recorrido del que tiene actualmente, en el que no solamente le trabaje a las grandes marcas, sino que seamos capaces de innovar, de traer creadores y que seamos capaces de sacar líneas que no dependamos absolutamente de las líneas de las grandes marcas, porque todo puede convivir. En ese trabajo estamos. Será la presidenta de la Junta de Andalucía la que esperamos que presente este proyecto de Ubrique Creativo, en el que tenemos puesta todas las esperanzas. Es una gran oportunidad para el sector de la marroquinería, con una inversión prevista en principios de en torno a 5 millones de euros, y esa es la gran apuesta de la Junta de Andalucía por el municipio de Ubrique y por el sector de la marroquinería. Se habla, por tanto, de hasta 13 acciones distintas con un presupuesto global de en torno a 5 millones de euros que se enmarcarían dentro de este proyecto Ubrique Creativa. Sí, efectivamente, así es. Nos habla de internacionalización. ¿Qué otras iniciativas se prevén, aunque sea esbozando las mismas? Sí, a grandes rasgos, bueno, pues la formación. Estamos trabajando con el sector, con las empresas del sector. ¿Cuál es la formación que tenemos que impartir en Ubrique? Hay un vacío en el decreto, en el Real Decreto 30/2015 del Ministerio, en el que no existen especialidades ajustadas al sector de la marroquinería en Ubrique. Estamos trabajando para presentarle al CEPE precisamente todas esas especialidades que se tienen que impartir en la marroquinería, para el sector de la marroquinería en Ubrique. Lo único que existe en el catálogo de especialidades es las especialidades que se trabajan en el Levante del Calzado y de la guarnicionería en Valverde. Entonces hay un vacío en ese sentido y estamos trabajando para tener un centro de formación en Ubrique que dé respuesta a lo que nos demanda el sector. También en la formación reglada, en educación, poner formación profesional reglada. Y también atender desde ahí a no solamente a desempleados como la formación profesional para empleados, sino también para la gente ocupada que quiera seguir o que quiera tener un título que acredite su experiencia y su formación. Pues en ese sentido es una de las acciones que vamos a llevar a cabo. También el fomento del emprendimiento, un CADEPIEL, es decir, Centro Andaluz de Emprendimiento, que sea específico para la empresa de la piel. Insisto, la internacionalización, como os comentaba, sí. Unos laboratorios para la innovación en Ubrique. Creemos que el sector necesita innovar. No hay sector que en los próximos 10 años o en los próximos años incluya los procesos productivos. Si no incluye los procesos productivos la innovación, pues tenderá a morir y a desaparecer, porque no podrá ser competitivo con otro en el sector si no es capaz de aplicar la innovación. Estamos inmersos en ese trabajo de montar laboratorios para innovar en el sector de la piel y traer la maquinaria y adquirir, que la Junta de Andalucía quiera la maquinaria necesaria para ser más competitivo, que el sector se sienta en las líneas y en las bases, en los primeros puestos del ranking, y que siga manteniéndolo en el tiempo. Hay un sinfín de actividades y de acciones, insisto, constituyen una absoluta oportunidad para el sector de la marroquinería en Cádiz. Supongo que tampoco se pierde la perspectiva del trabajador, digo, porque es cierto, ¿no?, que, y nos ha comentado los datos sobre creación de empleo, pero digo, para mejorar también lo que es la calidad en el empleo frente a trabajos precarios, como además se están generalizando, digo, a nivel nacional. Sí, bueno, yo creo que la profesionalización del sector es fundamental. Es decir, a medida que vayamos profesionalizando al sector, eso va a repercutir en la calidad del empleo. Cuando es la propia empresa la que tiene que realizar la formación de la persona a la que va a contratar, pues eso al final supone, bueno, pues que los datos de empleo no tienen, que la calidad disminuye. Pero cuando profesionalizas el sector, yo soy una convencida de que cuando profesionalizas el sector, los empresarios quieren a profesionales. Los profesionales, cuando lo son, se cotizan y se contratan con todos sus derechos. Y por tanto, el empresario, insisto, no considero que vaya a ahorrar presupuesto a la hora de contratar. Lo que quiere son buenos profesionales, y eso está dispuesto a contratarlos con todos sus derechos, y por tanto en ese sentido trabajamos. Pues ya para ir finalizando, también en torno al sector de la piel, no sé si cuenta con datos recientes sobre exportaciones. Ya le decía que sobre el último informe de ASEPMA a nivel nacional, por ejemplo, hablan de un aumento de las exportaciones el pasado año de un 3%. Del sector de la piel, ya decimos, a nivel nacional, pero lo que quiere decir prácticamente Ubrique, que supone el 50%, ¿no?, de esa producción. Y hablaba también de una producción que el año pasado creció en torno a un 1,44% en el sector. También veía datos del primer cuatrimestre de este 2017 por parte de su delegación y de la Junta de Andalucía, sobre las exportaciones en Cádiz, que habían aumentado un 30%. En definitiva, la exportación, ¿no?, que sigue siendo, sin duda, el empuje más importante para las empresas y, por tanto, por lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Correcto. La marroquinería en nuestra provincia está teniendo un crecimiento espectacular en los últimos años. El informe reciente de Extenda sobre la evolución del sector en cuanto a su venta en el extranjero nos cuentan que el año pasado, en el año 2016, el crecimiento de las exportaciones en productos de piel en Cádiz aumentaron en torno a un 16%. Dicho de otra manera, 3 de cada 4 euros exportados en Andalucía proceden de la Sierra de Cádiz y de su marroquinería. A la vista de todo esto, como puede suponer, la piel de Ubrique es un sector prioritario tanto para la Junta de Andalucía, en nuestra provincia, como para Extenda, con la que, insisto, seguimos trabajando. Los productos que más se venden en Cádiz al extranjero dentro de este sector es la pequeña marroquinería, las carteras, los llaveros, las fundas para dispositivos móviles y los similares. Y en la segunda posición, en la segunda categoría en el ranking, los más exportados son los bolsos y los maletines. Y entre los destinos, tal y como os decía, como avanzaba antes, entre los destinos de estas ventas gaitanas, a Francia dirigimos el 62% sobre el total de las exportaciones, y le siguen Reino Unido, Italia, Suiza y Japón. Y hasta 150 empresas gaditanas que venden al exterior están realizando un magnífico trabajo en nuestro territorio. De estas 150 empresas que exportan en marroquinería, más de la tercera parte, exactamente 53 compañías, son exportadoras regulares, lo que significa que llevan, como que como mínimo, llevan más de cuatro años seguidos exportando. Uh-huh. Estos son los datos, y los datos, insisto, son espectaculares. Datos que vienen a confirmar la evolución, además, de los últimos años y del gran peso, ¿no?, que las exportaciones han tenido en la recuperación del sector de la piel. Pues seguro que de todo ello se habla en el desayuno de trabajo de mañana en nuestra localidad a partir de las 10 de la mañana. Simplemente nos vamos a quedar recordando la posibilidad de participar. Se trata de una cita, una convocatoria totalmente gratuita que pone en marcha Estenda, dirigida tanto a empresas como a autónomos. Y por tanto, si le parece, Gemma, para finalizar, animar a la participación, porque en definitiva va a ser un diagnóstico, se van a dar a conocer además datos de los últimos estudios, ¿no?, sobre el sector de la piel, y por tanto a partir de ahí ver entre todos cuáles son las mejores acciones a realizar en el futuro, ¿no? Efectivamente, yo creo que animar a los empresarios de Ubrique a que cada una de las actuaciones que hagamos desde la Junta de Andalucía que participen, porque ellos son el termómetro y los que nos pueden decir cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas, en qué tenemos que mejorar, en qué lo estamos haciendo bien. Al final ellos son los que nos tienen que demandar. Nosotros somos, insisto, la Junta de Andalucía está convencida actualmente de que las empresas son las que nos tienen que dirigir hacia dónde tenemos que ir. Y el desayuno de trabajo es una muestra más de ese trabajo, valga la redundancia, que estamos realizando desde la Junta de Andalucía de la mano de los sectores productivos. Así que animarles, allí estaré yo para darles la bienvenida, y espero que mañana las jornadas de trabajo sean bastante provechosas. Pues esperemos que sea así. Ya decimos, cita importante para el sector de la piel, impulsada por Estenda, por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y en la que, por ejemplo, estará presente la propia delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gemma Pérez, a quien agradecemos que nos haya querido acompañar y además informarnos no solo de esta cita, sino también sobre la última radiografía, ¿no?, que existe sobre el sector de la piel. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre a vosotros, que sois los medios y los que hacéis posible que todas las acciones que ponemos a cabo, que ponemos en marcha desde cualquier administración, sois vosotros los que le ponéis voz y los que trasladáis a la ciudadanía que estamos trabajando y que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a vosotros por atenderme. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás cansado de tu prótesis dental?